Bienvenidos a todos a este lindo programa llamado Parte Bien. Hola, hola. En su edición, emisión número 65. Lindo, número 65. ¿Cómo está? Sí. 65, diría Charlie. Más de bueno, como está brillando por su ausencia. Bueno, no. Si se puede fundir en el show. Ah, sí. Sí, verdad, se puede fundir. Estuvo ahí en la previa del show de una banda. ¿Qué es eso? Una banda sin. Que no se puede definir. Bueno, nada. Sí, entonces su disco de operación ponía. Que tiene la particularidad de que se puede descargar de alguien de su página. Es una de las primeras bandas. No sé, no es que se puede, sino que es la única forma de escucharlo es descargándolo, ¿no? Bueno, ahí están. Ahí está Charlita. Ahí está Charlita, no nos contará qué onda esta nueva generación de lugar. ¿Y es Ivy? ¿Dónde está? Ivy está en otro trámite. Luchando por... con la lengua. Sí. Bueno, vamos a ver. Está haciendo un piercing. Con la literatura, todo ese tipo de cosas. Sí. Así que le vamos a mandar un saludo. No sabemos si está escuchando, esperemos que sí. Yo creo que sea un impedimento contra el programa para el trabajo. No sé. No, bueno, vamos a mandar un saludo igual. Y bueno, yo vuelvo después de un día. Aquí estoy. Sí. Un poco sonadienta porque con esto los puedo salir. Ah, se complica. Cuando te ponen un partido tras de otro también. Ay, claro. Hoy fue bastante, esta madrugada fue movidita. Porque jugó el seleccionado. No sé si decir selección o seleccionado. De básquet y de hockey, que lo vi todo. El único que perdí fue el de fútbol, pero bueno. Yo no vi nada más el de básquet. Elegí, ¿no? El de hockey estuvo buenísimo. Yo dormí. ¿Vos dormís? Sí, ni te interesa. Yo no puedo, yo veo todo lo que nunca vi en mi vida, o hace 4 años lo vi, ahora sí. Lo vuelvo a ver y vuelvo a aprender las reglas, tu marido nuevo, todo. Pero muy interesante. Los saltos ornamentales. Apa, pero eso acá, la pileta, es genial. No es ningún argentino, pero no importa. No importa. Yo me cuelgo. Y bueno, así estoy, me lo he dormido todas estas semanas de los 4 minutos. Pero bueno, se está dando sus frutos, ¿no? Por lo menos en lo que es deporte. Ayer te fue bien a los que hacen shopping, ¿qué llama? Sí, yo tengo. Yo no sé, lo llamo, bueno. Me fue bastante bien, ¿no? Están escalando posiciones. Ajá. Faltan muchas igual. ¿Qué hacen hablando de deportes? En la magia de deporte olímpico. Igual el fútbol no es muy fuerte. No me engancha. Aparte como que ya está medio, como que ya sabés que van a ganar. Sí, que hay que ser, ya sabés que van a ganar. Bueno, pero el de básquet también. Llegó un momento que decías, bueno, ya está. Bueno, pero como 30 puntos de diferencia. No llegaron ayer. Llegaron a 29 en un momento. ¿Ayer no? Sí. Ayer no. Bueno. Sí, el dormiste, yo lo vi entero. Ayer la máxima diferencia fue de 13 puntos. ¿Qué me voy a dormir si después me llega Leona? Bueno, tampoco. Máxima diferencia de 13 puntos. Bueno, está bien, igual. Está buenísimo igual verlo, ¿no? Pero... bueno, sí. todos somos felices. Por hoy, ¿no? Por hoy, sí. Bien. Seríamos muy felices, seríamos muy felices en lo que quise decir. Sí, los oyentes se comunicaran con nosotros a través de Atlas. Estoy decidiendo cuál les voy a decir. No. Vamos a pasar nuestro mail primero, que es parte bien para vos, @hotmail.com. Y le agregando, por favor. Y le agregando. Verán lo triste que es que ni siquiera nos tenemos entre nosotros. Bueno, ahí pueden mandar lo que quieran. Si tienen una banda, quieren mandar fechas, lo mandan ahí también. Quieren recomendar a una banda, también lo pueden hacer ahí. Y lo pueden hacer si quieren. Por favor, te comienzan mandar. Así es, por favor. Lo que pueden hacer, ya me mandaron el mail, pueden entrar a nuestro blog, que es cartelinradio.blogspot.com. Y ahí, bueno, como siempre les digo, la puerta de entrada hacia todo el universo virtual de Cartelin. ¿Cómo? Bueno, sí. Con sílabas, te lo va diciendo. Sí. Bien, también lo que pueden hacer ahora, en este preciso momento, ya, mandarnos un mensaje de texto al 15 50 51 40 54. Y también lo que pueden hacer es llamarnos al 4284 0200. Bien, bueno, en este mismo ritmo que estamos llevando vamos a pasar al primer tema. Bueno, un sábado, ¿cómo va? Digamos, tranqui, tiempos, por lo menos para nosotras. Sí. Bueno, vamos a pasar a un tema de una cantante de jazz, de blues, sí, pop jazz, de todo medio pop, que es Nora Jones, y un tema de 2004, que fue de su del disco que sacó en 2004, Feel Like Home, y vamos a escuchar Sunrise. Like morning in your eyes, but the clock said 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tell the Pacific tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, ooh. A ver cómo son los otros gustos. Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí Quinoto al whisky y menta granizada. Nos encontramos. Bienvenidos al ¿Quién te conoce? ¿Estás preguntando sí. quién coordina hoy sí. nuestro programa? Es Fabuloso Cadillac, es un compilado que trajimos. Bien, esta es de la colección de papá. De sus primeros temas. Bien. ¿De qué? No sé de qué. Viejo. Bueno, estamos en el ¿Quién te conoce? Amigas, amigos. Bueno. Una banda llamada Clem. Sí. Con doble M. Clem. Clem. Y con K. Y con K. Entonces Clem. ¿Cómo se dijo? Sí. Bien. ¿Será un homenaje? Seguramente. Seguro, sí. ¿Y por lo que nos vas a contar de la banda? Sí. Que no tiene nada que ver, pero seguro. Bueno. ¿Si sales la vista? Bueno, les cuento que esta banda se formó a fines del 2002. La formaron Federico Carlos Rossi y Eduardo Ferrer en Tucumán. Los chicos son tucumanos. Pero bueno, mucho pop, horror sí. Pop a ver, Tucumán. Bueno, ¿no? Mucha música Tucumán. No, ¿qué ves? Anita Ortega. Ah. Sí, ¿no? Ah, sí. Mercedes, bueno, Mercedes no trata. No es la música. Qué bonito te gano. Bueno, Mercedes Sosa no hace pop tucumano. No, de Ortega, bueno, sí. Bien, bueno, en fin, etcétera. Sí. Bueno, luego grabaron unos demos los chicos, pero dijeron, bueno, vamos a Buenos Aires. A ver qué onda. ¿Cómo terminaron en Buenos Aires? Vinieron, sí. Vinieron y para el 2004 se encontraron con Ariel Friedman, que ingresó a la banda como un bajista. Y en el 2006 se incorporó Kike Ilir, ex baterista de Los Brujos. ¡Apa! Y ahí se conformó la formación que tienen hoy. Y bueno, y nace la nueva ola del grupo que redefine el sonido del mismo hasta el pop rock. Bueno, y en el 2007, Mario Breu terminó el mastering de Salir, Pasear, el primer disco de Los Clientes. Y grabaron como invitados de lujo con Julieta Gatas. Juliana Gatas, sí. De Miranda, sí. La conocemos. Qué bien es invitada por mucha gente. Sí. Y ella va. Sí. Ella va, si no tiene drama. Es como Cerati, lo llama y va. Actualmente, ya nos vamos un poco del tema, pero está como de en una banda de cumbia. Tradicional, medio raro. Sí. Llama a los labios si quieren buscarla. Medio raro, bueno. Se ocurrió de Miranda. Qué maravilla. No, sí. Y con Pablo Lescano, más gratis. Bueno. No toca en la banda, pero los invitan. No, una cosa muy extraña. Pero bueno, como que ella va. Sí, ella hace todo, sí, digamos. Sí. Sí, bueno, y también colaboró en este disco Rudy Martínez de Adicta y Electrón. Electrón que también es formado por el ex integrante de Los Brujos, así que hay como todo una... Están todos en familia. Bien, parece, Los Brujos. Así que bueno, vamos a escuchar un tema y después les voy a contar que dónde se van a estar presentando, a ver si se digan. ¿Qué sé yo? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a escuchar a Clem haciendo Cómo Pasa el Tiempo. Lleno de riesgo, ¿cómo pasa el tiempo? Yo no te tengo. Explícame, dime cómo te ha ido. Déjame ver y enséñame tu frío. Sé más curiosa e intenta ver mis ojos. Descubre aún más y eres donde me duele. Yo no me arriesgo. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo no te tengo. Explícame, dime que apague el ruido. Vive y calla, invita a mi sentimiento. Y escúchame algunas palabras dulces. Más directa, dime que no me quieres. En el nacional, ya dio la dirección. Bueno. Es un lindo bar, Sí. Bueno, pueden entrar a su MySpace para escuchar más música o y para ver más encuentros. Sí. Sí, a ver quién más toca con los de ellos. Pueden entrar a myspace.com/losclem con Cairo Lem. Vamos a la próxima sesión. ¿Una versión mejorada, un homenaje o una copia? Uno de los dos, lo que hacen los músicos cuando se les acaba la inspiración. Bueno, estamos en uno de los dos, vamos a dividirnos la sección justamente entre Jan y yo, con la joven, la más joven y la más veterana de este programa. Entonces yo voy a presentar el más viejo, pero bueno, igual es de una época bastante anterior a mi nacimiento. Estamos hablando de un tema que les voy a decir el nombre en italiano. Mache Fredo Fa. Bien, después cuando lo escuchen me van a ver cuál es. Van a conocer. Ahora está sonando mucho por el cover. Bueno, les cuento que este tema era de una chica que se llama Nada. Y era italiana, justamente. Debutó en el Festival de San Remo en 1969 con este tema, Mache Fredo Fa, que luego lo hizo el grupo uruguayo Los Iracundos, que es el tema que, la versión que más se recuerda, digamos. Así que bueno, un tema del año 1969, cuyo video está en YouTube y pueden verlo como era un furor esta chica, su 16 años creo que tenía a la hora de grabar este tema y cantando en diversos programas italianos, tipo Susana Jiménez, pero no era el de Rafaela tampoco, porque eran ojos, pero lo pueden ver, estaba muy interesante, aparte con ropa de la época y cantando muy intensamente este tema. Bueno, entonces vamos a escuchar Mache Fredo Fa y después vamos a escuchar el cover. Sole stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì. ¡Qué buen tema! Ya me gustó el tema, parece. ¡Qué bueno! No me enteré, pero parece que sí. Bueno, buenísimo, ya que te gustó presentar el cover. Me gusta el cover también. Ah, bueno, sí, el cover tiene un punchi. Sí, está sonando mucho este tema de Isla Lizarazu ahora, hecho por ella. Así que bueno, obviamente se llama Asesio Llano, está en español. Claro, está en español este. Así que vamos a escuchar a Isla Lizarazu haciendo Asesio Llano. Se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón. ¿Qué es la vida si no hay cariño? Si no la se quedó, es como el viento, el frío viento que dejó triste y solitaria la ciudad. Y esta vida que es, si faltas tú. Me siento mariposa que a la flor no vuela más, que no vuela. sonrisa que en mis labios yo tenía. Y tú sabes que volverá, que es la vida. Si no hay cariño, es como un árbol que si no se quedó. Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Qué buen tema. Sí, es un clásico de los 70. Ah, re viejo. ¿Qué decís? Viejos son los trapos. El viejazo, del long play al CD. Bien, seguimos con el viejazo. Y pegamos al viejazo y acá estamos. Después de llegar este hit que realizarás un poco, se quitaron aquí. Mucho muy anterior. En el año 1965, que como les contaba la semana pasada, Benton editó en la lista de las 100 grandes canciones de guitarra de la historia. Sí, pero no está Smoke on the Water, no sé qué nunca. Lo leí tres veces la lista y no está, ¿pueden creer? Pero sí está My Generation de The Who, la puse número 15. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes que hacer? Dale, dale, nos encanta que nos informen. Antes de que destrozar guitarras fueran cliché, eso pasaba en parte. Y la canción emblema de Who representa esa época, desde el riff de dos acordes de Thousand hasta el súbito silencio mientras John Entwistle arremete con un solo de bajo hasta la copla fenomenal que cierra la grabación original del tema. Bueno, aparece en el disco My Generation. ¡Ah, mirá vos! Ahora está Belinda rompida, pues ya no... Sí, ya me da, pero... Desde esa época, sí. De Who, que es... No saben si están los niños John y Rob Van Der. ¡Ah! Dicen que se les está el canal y no de acá. No de acá, que está buenísimo. Ahora Peter Capuzoto. Bueno, pero lo van a dar en la señal latinoamericana. Ah, sí. Ah, mira. No se la repite, pero bueno. Ya lo van a decir. Bien. Vamos a escuchar entonces, en el caso de The Who, Next Generation. elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Imagínate a Sylvester Stallone interpretando al boxeador más reconocido del mundo del cine. Después de tanto esfuerzo, logra llegar a la cima de esas escalinatas que tantas veces viste y de repente escuchas esto. No hubiera sido lo mismo. Un tema de película en Carpe Diem. Bien, seguimos en Carpe Diem. Ahora sí, ¿no? Reconocen este clásico, clásico de los Pablo. Bueno, estamos en el tema de película. Hoy un tema en español que no solemos traer mucho para esta sección. El tema es Al otro lado del río, de Jorge Drexler, un tema archiconocido, sobre todo por la polémica que se armó en los Oscars. Esta canción fue nominada y ganó el Oscar a la mejor canción original para una película, y fue la primera en español en ganar esta estatuilla, en ser nominada, creo, también. No sé si recuerdan la entrega de premios de febrero de 2005, donde, bueno, pedido de la Academia de Artes y Ciencias, ¿sí? Bueno, le pidieron a Antonio Banderas que interpretara esta canción en lugar del autor y del intérprete original, que es Jorge Drexler. Y bueno, y él como que lo aceptó, pero al ganar la estatuilla se acercó hacia el micrófono y en lugar de agradecer, cantó a capela una parte de la canción. Tiene una historia, y la película es muy buena también, Diario de Motocicleta, que cuenta la historia del primer viaje de Che Guevara por América Latina, protagonizada por Fernando La Serna y Rodrigo La Serna y Gael García Bernal. Así que bueno, recomendarle ambas cosas. El tema lo vamos a escuchar ahora, la película. Entonces vamos a escuchar a Jorge Drexler por Al Otro Lado del Río. Mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. lado de un río. Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Con esta presentación, gracias. ¿Te copás a ir a ver a los Fabulosos Cadillacs en la vuelta? No. No, no. Pero está bien. No, de cortina. No. No es Soda Stereo, ¿no? No es Soda Stereo, por más que quieran, no les va a salir. Así que bueno, lo lamento por todos los fans de Fabulosos Cadillacs, no tengo nada contra la banda, ¿no? Y acá están. Aquí están, sí, cortinando, buena onda. Me sentí con caloreo. Se copan los chicos igual. Se copan, miren. No, mentiras, por favor, no engañemos a los oyentes. Paso de nuevo las vías de comunicación, porque las tengo acá en nuestro lindo celular, que no está sonando. No. Extrañamos Escucho con vibración. Bien, pueden mandarme un mensaje de texto al 15 50 51 40 54. Y nada, los veremos con... mucho cariño. Nada, no, nada diría Charlie. Nada, escuchando. Vamos a hablar en este momento. Sí, esperando para que empiece el show de seguramente. Quedan algunos minutos para el comienzo. Bien, vamos a pasar ahora. Un tema que ya hemos pasado tanto bien, pero bueno. Ahora nos suscitó una polémica interna. Hemos escuchado, digámoslo así, la versión original de este tema. No, hubo como una controversia que le preguntaban a Chris Martin sobre una banda, si se habían copiado un tema o no. Y se hizo el tonto. ¿Quién sabe? ¿Viste? No sé qué banda. ¿Qué? ¿Phantom Planet? ¿Qué? No la conozco. Bueno, parece que sí, porque este tema que vamos a pasar ahora, ya vamos a pasar también de Phantom Planet. ¿Vamos a pasar de Phantom Planet la otra semana? Llamado California, si quieren meterse en nuestra... Phantom con PH y Planet. Lo van a encontrar, escuchen California y ahora vamos a escuchar Mario Martín con gente y bueno, después me dicen. Sure. Ponemos un poquito de actualidad, una pista de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que aparezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. Bien, comenzamos esta sección del programa. Otra vez una media ronda, una media luna de noticias. Sí, una media luna de noticias. Femenina en este caso. Otra vez. Volvemos a hacernos soporto. Vamos cambiando integrante, no estamos sí. probando. Todavía ya y yo no nos decidimos a quién. Siempre hermanas tienen que ser. Unas hermanas y una colada. En este caso es la colada. Es la, colada. La semana pasada era yo. Bien, vamos a comenzar. Lentamente. Lentamente, tomando la lista. Hoy estamos bien tranquilos. Sí. Ya estamos muy tranquilos. ¿Y lo que va a ser celeste? ¿Que nos pudiste a los celestes? Sí. Los que no están tranquilos son los trabajadores del parque de diversiones. Porque estuvieron de huelga. Hicieron un piquete durante una hora reclamando condiciones de trabajo más justas. Algunos visitantes que acudieron el viernes, que son tortugos y pueden ir a Disney, ¿no? Quedaron atónitos al ver cómo la policía detenía a personajes de ficción como Cenicienta, Blancanieves o Campanita, que se habían concentrado para reclamar mejoras laborales. ¿Eh? Ah, sí, el piquete, pero con los trajes. ¿Qué uso? Ah, me imagino, deben estar todo el día marchando con los trajes esos y no les deben pagar acorde a las ganancias que tienen, ¿no? Bueno, tras una marcha de protestas de uno de los hoteles del complejo hasta la entrada del parque, algunos de los empleados bloquearon por casi una hora un cruce muy transitado. La protesta derivó en la detención de 32 empleados bajo los cargos de desobedecer una orden de un oficial y cometer 2 infracciones de tráfico. Los manifestantes representaban a más de 2.000 empleados de diversos hoteles de la empresa Disney, cuyo convenio finaliza en febrero. El sindicato asegura que las condiciones ofrecidas por Disney impedirán que muchos trabajadores puedan pagarse el seguro médico y genera desigualdad entre los empleados al establecer 2 categorías salariales. Un escándalo, ¿no? Una empresa que gana tanto dinero y bueno. Y aparte fijándolo. Sí, es verdad. Una de la orilla. Pero qué protesta pintoresca, te digo, ¿eh? No, que los chicos, la los chicos. ¿Pero que te llevan preso? ¿Cómo le explicas eso a un chiquito que está ahí mirando? Aparte, que tengan que ver lo de Disney porque los chicos se van a poner siempre al lado de los personajes. Obvio, viste que los chicos ya le tienen miedo a la policía o a los padres hacen que tengan miedo. Acá, por lo menos en Estados Unidos. Cierta reticencia. Claro, bueno, imagínate si ven esto. Nunca se van a acercar a un policía en su vida. No. Y bueno, así está la cosa, ¿no? Sí. No solo acá hay problemas. No. Pasa en todos lados. Claro. Bien, no hay que ponerse mal, no hay que amargarse. Igual están lejos, ¿viste? Para que anda casi en el Little Park se ponen a Ah, ¿cómo seguimos todavía? Ay, no sé. Se me vino a la mente, bueno, qué sé yo. Bueno, sí. Sigamos. Iba a hacer una introducción para el... ¡Ay, un parque de diversiones! El parque de la costa tiene su... Imagínate ahí cara de barro haciendo... piquete. Parece no se mete nadie. Muy grande, ¿no? Grandote. Con campanita sí, la verdad sí. Ojo. Hay que ver las intenciones de los policías. Estoy campanita, Blancanieves, Cenicienta. Es verdad. Nunca un Mickey. No, pero porque Mickey, dice lo que es, te pega un cabezazo, te mata. No, porque Mickey es el jefe. A ese le pagan más. Ese sí, por eso las distintas categorías. Ah, claro, verdad. Bueno, pasamos a otro tema. Menos escabroso, ¿no? Sí, por lo menos para nosotros, sí. Que no nos afecta. No me viene ni me va, la verdad. Bueno, pues vale, entonces. Yo lo cuento. Por ahí, qué sé yo, ¿no? Alguien le pone mal o se está preguntando dónde está My Chemical Romance. ¿Dónde estamos? Yo puedo dar un dato. Vi hace poco a su cantante, que es dibujante también. Editó un libro así, experiencia, es una novela dibujada. Y ojo, bien, así que puede dejar música. Sí, es dibujante. Sobre todo lo que vamos a hacer. Sí, parece que, no sé, es lo que está queriendo. Se ve que las ideas se le están yendo para otro lado, claro. Para los dibujos. Es todo imágenes, sí, no le salen letras. Bueno, My Chemical Romance anunció que se toma un descanso por un tiempo indeterminado, porque no tienen, dicen que no tiene nada que ver con que haya problemas entre ellos ni nada, la relación no se deja, todo dicen. Ah, no es mal. Pero dicen que se pusieron tanto en The Black Parade que ahora no se les cae una idea ni por casualidad. Así que bueno. No, pero, ¿y no será hora de pedir letristas o compositores? Que hagan un concurso. O una. No, no me da. Bueno, no concurso, pero pueden pedirlo. Vamos a tomarse un descanso, cada uno hace la suya. Ah, también. Sí. Mira de Strokes, que cada uno hace su proyecto solista, después se juntan una vez cada mil años y sacan un disco. Claro, dice, bueno, lo que dijo acá el cantante, dice, cuando podamos nos vamos a volver a juntar o hacer algunos demos y empezar a movernos de nuevo. Pero no nos lo vamos a, nos los vamos a tomar con calma y siento que tenemos que estar alejados por un tiempo. La gente necesita extrañarse, dijo, así que bueno. Está bueno, es como que ya estamos todos muy saturados. ¿Quieren? Sí, está bien, está bien. Porque... No, está bien, capaz que si dejan un tiempo de componer después tienen ideas nuevas. Y según lo que piensa mucha gente, van a parar los suicidios. Ah, presente. Sí, es verdad, lo han culpado de muchos suicidios de gente emo. Bueno, eso sí, también, ¿no? Por ahí baja la tasa de suicidio, ¿quién te dice? Seguramente, ¿no? Seguro, sí, obvio. Bien, o sea, todavía un tema mucho menos escabroso. Te digo la verdad, que a nadie le importa, pero es llamativo. Es llamativo porque... porque le dan publicidad. Así es, nos hacen creer que nos importa. Estamos hablando de los nominados a los MTV Awards y Music Awards 2008. No los de acá, sino los de allá. Los verdaderos. Ya sé. Los de acá se dan en octubre. Acá, en Latinoamérica, ¿no? Que nunca. No se sabe. Menos de acá. Bueno, pero ese es otro tema. Sí, sí. No nos metamos en ese. Vamos a la superficialidad. ¿Sale? Claro, dale. Hasta hace una semana, unos días, tenías la posibilidad de votar a quienes vos querías que estén nominados para la. Las categorías de los premios. Yo no te valía ni necesidad. Era fácil de ver. Bueno, sí. No, nada que ver. A pesar de que decía bote y listo. Y sí. Está bueno. Bien. No sé qué tiene que ver. Pero llegamos a que ya está la lista definida con los nominados a obtener los premios en ti. Que tenemos para mejor video femenino. Amara Albay, Javi o María Carey con Touch My Body. Un video que no se pasa, ¿no? Ah, sí, sí. Yo no sabía que se iba editando. Sí, sí. Pero muy poco. Katy Perry con I Kissed the Girl. Esa está pasando ahora. Ah, no, no, no, no, no. Sí, conozco. Sí, está bueno. Rihanna con Take a Bow. Un filme que acá... La no conozco, Rihanna, igual. Sí, Rihanna, sí. Jordan Spark con Nowhere. No, nada. Suerte para ella. Y Britney Spears. Lamentablemente conocida. Lamentablemente la conocemos todos. Bien, hay alguien que todavía la sigue nominando. Para mí que es una cargada. Y tiene mucha que quiere que siga sacando discos para reírse de ella. Yo supongo que es una crueldad. Y bueno, es quien protagoniza con el presentador de los premios, los spots publicitarios de los premios. Lo menos los premios, sí. No los vi yo todavía, ¿eh? No, no. Después te digo, quizás no me he dicho. El mejor video más masculino, Chris Brown con With You, Florida con Low, Lil Wayne con Lollipop, T.I. con No Matter What y Usher con Love This Club. Sí, no tengo... Todo hip hop que nos tenemos idea. Los conocemos más o menos, pero nunca vimos un video. Mejor video hip hop, Major Blige con Just Fine, Lupe Fiasco con Superstar, que sí lo venimos un poco. Florida con Lobo otra vez, Lil Wayne con Lollipop y Kanye West con Homecoming, que bueno, no sé para quién nomina, si ya sabemos que van a actuar. Bien, mejor video pop, tenemos a Danny T. Kane con Damage, Jonas Brothers con Burning Up. Esto seguro que no le hacen cuelga a Disney. Son Disney. Ah, seguro que no. Panic at the Disco con Nine in the Afternoon, que son los... Bueno, tus favoritos. Obviamente. Ya han ganado un premio a Mejor Video del Año por su primer video. Estaba bueno el primero. Sí, también está bueno. Sí, es divertido. Sí, está bueno. Bueno, otra vez, Britney Spears con Piece of Me. Y toque justo con Radio Top. No, está todo junto. Lo digo, obviamente. El video de Britney no estaba bueno tampoco. No, entonces vos me decís que le hacen un video bueno. Pero bueno, ya está. Son los premios a lo que más vende. Excelente. Mejor baile en un video. Bueno, puedo destacar a Madonna con 4 Minutes. Madonna, que hoy está cumpliendo años. Ah, un saludo para Madonna. Feliz cumpleaños. 50 años, sí, mira. ¿Y por qué la propaganda de Bielsa? Sí, pasa la de 4 décadas. Bueno, yo dije lo mismo. Ah, no, están sacando una porque Madonna, no va. Bueno, otra vez Chris Brown, Don Chicken, y yo, y Pussycat Dolls. Mejor video de rock, tenemos a Fall Out Boy con Beat It, este cover de Michael Jackson. Foo Fighters con The Pretender. Linkin Park con Shadow of the Day. Paramore con Crash Crash Crash. Y Slim Dog con Physiology. Conocí a todos. Awesome Show. ¿Quién, eh? Sí, el de Slim Dog yo no lo vi. No. Slim Dog es una banda para valientes. Sí, hay que estar, ¿no? Sí, para valiente. Bien, y bueno, para mejor artista nuevo tenemos a Miley Cyrus o... Ah, Hannah Montana. Otra Disney. O sea que tampoco. Katy Perry otra vez con I Kissed a Girl. Shorty Sparks otra vez con Nowhere. Taylor Swift con Teardrops on My Guitar. ¿Quién será? Y Tokyo Hotel otra vez con Raise the Top. Y para el video del año, el galardón más esperado, tenemos a Chris Brown con Forever otra vez. Jonas Brothers con Burning Up, otra vez. Britney Spears con Piece of Me, otra vez. Pussycat Dolls con When I Grow Up, otra vez. Y The Tintin con Shona Paul Mendes. Vale la pena. Única nominación tiene el mejor video del año. Porque es una banda que salió del indie británico y desplazó a Madonna del número uno, digamos, pero con razón. No, pero hoy no se dice, no es un plan. Ah, bueno, Madonna, perdón, ¿no? Por esta mala noticia en tu cumpleaños, pero digo... Pero te ganó de Tintin. Te ganaron. Te ganó otra rubia. Una batería y una rubia... ¿Qué canta? ¿Alocada? Sacaron varios temas y la verdad que está bueno. Se lo merecen. Sí. Ojalá ganen. El 7 de septiembre sabremos quiénes ganaron. Lo pueden ver por MTV, obviamente. Ahí sí. Bien. Bueno, vas a pasar fechas. Sí, un par de fechas, sí, de Lizarazum en la trastienda. Hoy a las 9. Hoy a las 9 y de Lizarazum en la trastienda. Claro, que se entienda. 460. ¿Cuánto estaban las entradas? 30 pesos. 30 pesos. Los Cafres en el Auditorio Sur, también a las 9, eso está cerca. Ahí de... Los Cafres, depende. Yo estoy muy con los precios, porque es importante, va sumando los segundos. Sí. Imagínate, no puedes ir a ver todo. No, mañana tenemos a... el Cuarteto de los Empetecos. ¡Epa! Y Garibaldi. Acá andamos, a las 8, sí. A las 9, 8. Cuarteto de Nos. Así es. Porque sí, claro, como el lunes es feriado, hay muchas fechas mañana. Ahí tenemos a Pánico Ramírez, Capri, Cecilia Minaba, Rubén Martínez, en Crem Club. ¿Qué es el Niceto? Es el Niceto. A las 24. Más 24, o menos. 1 y media, lo que sea. Y más temprano también en la en Niceto tenemos a De Tormentos y los Peyotes, que De Tormentos no van a escuchar como bien. Entiendo. Ah, sí, estuvo en la última edición de Ciudad Emergente, así que... Bien, digamos. Bueno, con esto cerramos esta sección. Este programa tan tranquilo que tuvimos. Hoy estuvimos, sí, ¿verdad? Tranquilamente, me parece que se entendió todo hoy. Creo que se entendió todo, así que estamos contentos. Bien. Son mensajes, pero bueno. Bueno, pero tranquilo. Ahora salimos a la calle. Tranquilo. Todas las fotos. Tremendo. Bueno, todo tan tranqui que tiene que venir un tema, ¿no? Movidito para levantar un poco. Nos vamos bailando. Nos vamos bailando. Vamos a escuchar el Carpe Disco. ¿Quién lo eligió? ¿Quién escogió este tema tan lindo? Y hay tan lindo. Una pelea, porque está la versión original de este tema que es instrumental. Sí. Y está ahora la versión cantada. Ahora me vas a decir con quién que nos está mirando ahí desde la esquinita de la radio, del pasillo de la radio. Y a Marilyn Pava, la versión original, más tranqui, que no es más tranqui, es sin cantar. Y Charlie dijo, está mejor con esta chica. Yo dije, pega más la de... Esta chica. Esta chica que nada más y nada menos que Julieta venía ahí está. Junto a Bajo Fondo. Viene ahora el 23 y 24 de la ¿acá viene? ¿Vamos acá? No, la de Gran Rex. Bien, bueno. No sé cuánto van las entradas. Ahí ya hay que invertir. Sí. Pero bueno, es Julieta Venegas. Y al que le guste, que lo pague. Sí, que lo pague. Bueno, vamos a escuchar este Carpe Disco a Bajo Fondo, Julieta Venegas junto a Bajo Fondo, haciendo Pa Bailar, y nos vamos. No, no, bailando. Pa Bailando. Y le decimos que mientras estén con nosotros, la divinidad no tiene nada que ver.